Radio Plus. Buenos días, bienvenidos a Radio Plus. Hoy vamos a estar entrevistando a un conocido artista local. Cantautor oriundo de Lomas de Zamora, comenzó su carrera artística gracias a talento argentino. Hoy tenemos con nosotros a Fede Gómez. Federico Gómez. Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes y de antemano les quiero agradecer la invitación al programa. No, por nada, un orgullo tenerte acá con nosotros. Contanos, Fede, ¿a qué te dedicás? ¿Qué es lo que haces vos? Bueno, yo soy un cantautor de 20 años, me dedico a esto hace más o menos 5 o 6 años, que le venimos metiendo fuerza, con mucha actitud, con mucha pila, todo a pulmón. Tengo la suerte de que siempre la gente de mi ciudad me apoyó, y tengo la suerte de ahora estar grabando mi segundo disco. Muy bien, Fede, contame, ¿de dónde sos? Yo soy acá de Loma de Zamora, igual que ustedes, nací acá, me crié acá, pienso quedarme acá toda mi vida. La gente de acá siempre fue muy amable conmigo y eternamente agradecido por eso. Y bueno, vas a sacar tu segundo CD. Sí. Héroe se llama, ¿no? Héroe se llama. Va a salir ahora la presentación, la hacemos el 27 de junio en Samsung Studio, en San Telmo. ¿Vayan? Sí, sí, la gente está totalmente invitada. ¿Invitados? Sí, por supuesto. Y bueno, Fede, contame, ¿cómo empezó esta afición por la música? Empezó de muy chico, mi hija tenía una mejor amiga que en la casa tenía muchos instrumentos, tenía un piano, una guitarra, entonces yo cada vez que iba lo tomaba como un juego, me ponía a tocar, y más o menos ahí empezaron a nacer los sonidos. Y a medida fui creciendo, me fui dando cuenta que me gustaba más. Ya para el momento que me subí a un escenario por primera vez, me gustó muchísimo lo que se siente, el aplauso de la gente. Y creo que ahí fue cuando terminé de decidir que me quería dedicar a esto. ¿Y empezaste a cantar desde que tocabas ya? Sí, cantaba antes de tocar, pero más por hobby que por otra cosa. Una vez que empecé a tocar la guitarra y empecé como a empezar a estudiar canto como para complementarlo. ¿Y la guitarra la aprendiste a tocar solo? La guitarra sí. ¿Y qué otros instrumentos tocas? Piano, bajo, batería y un poco de saxo. Ah, mirá, saxo. Sí, un instrumento medio raro. Contanos, Fede, ¿cuándo fue la primera vez que te subiste al escenario? La primera vez que me subí al escenario fue en Talento Argentino en el 2009. Yo había hecho un casting que tuve la suerte de quedar y de que los productores confiaran en lo que yo estaba haciendo. Había muchísima gente, había más de 1000 personas, me acuerdo, y fue la primera vez que me subí al escenario y fue ¿La famoso. Primera vez? Primera vez, la primera vez fue delante de todas 1000 personas, sí. Televisión, sí. Heavy. Sí, heavy. Pero ¿sabes qué? A mí me pasa que es más fácil para mí enfrentarme a un público grande que a un público chico. Porque es como que cuando son muchos no les ves tanto las caras. En cambio cuando claro. Son poquitos sabes si te estás mandando alguna, ¿viste? Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, ¿y ahora estás trabajando de músico nada más o ahora, de otras cosas? No, ahora me dedico a esto, estoy con la música, también viste como hobby también hago teatro, pero mayormente la música y la composición. Y contame, ¿dónde haces teatro? Hago teatro en el Centro Cultural No Me Olvides, con el grupo Pichos. Nada. Le mando un saludo grande también por si están escuchando la radio. Obviamente te van a estar escuchando. Y lo que te impulsó a, como habías dicho, a hacer música. A este sueño que tenías vos. Claro. ¿Qué fue? A mí me impulsó la adrenalina del momento que sentí esa primera vez en el escenario. El aplauso de la gente, la aceptación desde ese lado de poder mostrar algo que a mí me hacía feliz y transmitirle esa felicidad a otras personas. También hoy en día me impulsa mucho escribir una canción y poder transmitir lo que quiero decir con esa canción a otra persona. Me ha pasado de quizás hacer llorar a alguien y eso es hermoso. Es feo decir que es lindo hacer llorar a alguien, pero la verdad que es una sensación linda. Ese sentimiento que sentís cuando estás en el escenario, del grito de la gente, los aplausos, es algo como que te dan más ganas de seguir. Porque sentís que la gente le gusta lo que haces y te da ánimo. Sí, totalmente. Aparte, la gente, sobre todo acá en Argentina, que la gente es muy. Está muy loca, realmente. Porque la gente está loca acá y tiene mucha devoción con el artista o la persona que sigue. Entonces, eso es hermoso y anima un montón a seguir haciendo el trabajo que uno viene haciendo. Y se ve que tenés muchas fans en Twitter, se ve mucho. Sí, son unas locas lindas, como le digo yo siempre. Siempre están ahí para, incluso cuando capaz tenés un mal día o algo, yo siempre me meto y un mensaje de Fede Lagrán, me encantó este tema, es buenísimo. ¿Tiene algún nombre esta chica? Ellas mismas se llaman las Fedenáticas. Yo la verdad que más que fan lo llamo gente que viene, que le gusta, que viene a verme, que me apoya. Unas locas lindas, como les digo yo siempre. ¿Y quién fue el que te impulsó a subirte a ese escenario de Talento Argentino por primera vez? Mi vieja me impulsó, porque yo venía tocando hacía 6 meses ya y cantando todos los días en mi casa, pobre, la tenía podrida. Y un día justo apareció esto del casting y me dijo, ¿por qué no vas? Dale, ya que estás todo el día acá tocando la guitarra, ¿por qué no vas a hacer algo productivo? Me dijo. Entonces nada, me mandé al casting y nada, la verdad que tengo mucho que agradecerle, porque siempre tuvo un apoyo incondicional conmigo, siempre confió, fue la primera que confió y la última que va a confiar seguro. Hoy en día trabajamos juntos, yo no tengo mano, yo no tengo a mi vieja. Así que nada, sí, muy agradecido con ella. ¿Y tus amigos? ¿Te apoyan en esto? Sí, muchísimo. Tengo amigos incondicionales desde siempre. Tengo 3 mejores amigos, que les mando un beso a Lucho, Emma y Berto. Siempre la mejor conmigo. De hecho, bueno, ahora uno de los chicos va a bailar en mi show, o sea que imagínate, sí, terrible. Bien, bien. Dijiste que acá en Argentina la gente estaba muy loca. ¿Tuviste la oportunidad de tocar en algún otro país? Tuve la oportunidad de viajar a Perú como artista internacional. La oportunidad de representar al país allá en varios festivales. Incluso tuve la suerte de ganar un premio como artista internacional, el premio Prince y Teens. Así que nada, también la gente de allá muy cálida, imagínate. Lo que tiene capaz otros países de Latinoamérica es que son más callados, quizás, claro, que acá en Argentina. Sí, son muy eufóricos todos. Sí, lo suelen ser la mayoría de los artistas que vienen. Sí, además, sí. Pero por suerte sí, tuve la oportunidad de conocer Perú y de tocar allá. Bueno, ¿y ganaste algún otro premio? No, ese fue el único premio. Fui citada a los premios Gardel el año pasado acá en Argentina, pero no estuve en ninguna terna. Así que bueno, vamos a ver si el año que viene con el nuevo disco lo logramos. Sí, esperemos, ¿no? Ojalá. Entonces nos dijiste que tu nuevo disco de Héroe, sí, va a salir ¿cuándo? Ahora el 27 de junio, en Samsung Studio, ahí en San Telmo, que para los que se quieran ubicar mejor es ahí enfrente de la trastienda. Así que nada, están todos invitados, 20 horas ese día. Y bueno, ya que sos un cantautor, contanos acerca de tus canciones. Las canciones que escribo cuando era chico mayormente eran experiencias propias, cosas que me pasaban a mí. Una vez a medida fui creciendo, fui interpretando historias de otra manera, con cosas que me cuentan, o ya hoy en día puede ser algo que me imagino. Sin ir más lejos, antes de ayer le compuse una canción a mi mejor amiga y a su chico. Pero sí, normalmente son historias que me pasan a mí o que le pasan a gente cercana. A ver, ¿nos puedes cantar un pedacito de la canción? ¿Más? Sí, no me acuerdo de la letra, chicos, me están matando. Cortame la música. Y el amor es tan audaz que atrapa a quienes no lo esperan. Y el amor es muy capaz de juntar viento y marea. Y él es amor y ella es amor. Y juntos son capaces de romper todas las reglas, ser felices los dos. ¡Aplausos! Gracias, chicos. Fede Gómez con ustedes, para los que recién sintonizan. Artista local de Loma de Zamora, nos está contando un poco de su vida para Radio Plot. Y muy bien, contame, Fede, además de escribir canciones para vos, ¿escribís para otra gente? Escribo para otros artistas, tuve la posibilidad de escribir canciones. Tengo una participación en una canción de Luis Fonsi, mirá, que escribimos con Sebastián Bazán. Y por suerte va saliendo todo bien. Hoy en día también compongo algunas canciones para Valen Echegoyen, no sé si la conocen, pero es una amiga, sí, también, una genia, búsquenla después. Pero sí, también me dedico un poco a eso, a componer canciones y no usarlas tanto para mí a veces, sino también para otros artistas. ¿Y alguna compañía te contrataron para hacer propaganda o algo? No, hoy en día estoy trabajando en Universal, como en la cartilla de compositores, así que cada vez que necesito una canción o algo, me avisa. Ah, muy bien. ¿Y qué pensabas hacer con tu carrera en el futuro? No, con mi carrera pienso seguir así como estoy ahora, yendo de a poco, grabando mis canciones, haciendo mi disco, haciendo mis shows, en lo posible tratar de que la gente me escuche. Siempre es lo que digo, que si la gente se toma un tiempo puede gustarle como puede que no, lo importante es que escuche y que se fije. Tengo mucha confianza en lo que hago porque me gusta muchísimo y soy feliz haciendo eso, así que nada, planeo seguir con esto. Muy bien. Y nosotras tuvimos la oportunidad de estar en un cumpleaños en el que cantaste. Y una chica, una fan, que se enteró que venías acá a la radio, me pidió que cantaras un pedacito de I'm Yours. Sí. Dale, sí, sí, no hay problema. So I won't hesitate no more, no more, it cannot wait, I'm yours. Me encanta cómo cantas. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ahora nos despedimos. Fede, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por venir. Gracias, Fede, por acercarte al estudio de Radio Plug para esta gran entrevista. Muchas gracias, de verdad. Gracias, chicos. Y gracias. Ahora nos vamos a despedir con una canción de Fede. Me cansé de tu juego de palabras, las que siempre en mí quedarán. Me cansé y no hay más remedio, ¿a cuántos más se las dirás? No quiero llorar por ti, pero es inevitable. Que querías, el amor se acabó. Oh.